voy fumando un buen cañón y quiere dar baile, no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Oh, ah, todo lo que quieran esta noche. Exclusivo, Intercambio Cumbiro. Saltando, voy fumando un buen cañón y quiere dar baile, no voy. Vamos a bailar. El príncipe.